el camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Como todos los martes, tenemos para recibir en estudios centrales de Radio Panamericana a Paola Piñeiro, que ya se encuentra presente aquí entre nosotros. Hola, muy buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos. Aquí estamos en esta mañana soleada en Panorama. Linda para, mañana. Sí, para escuchar buena música. Siempre, claro que sí. Bueno, y nos vamos a dedicar, vamos a recordar en esta mañana a El Gorrión de París. No sé si le suena. El Gorrión de París. Sí, ¿sabe quién es? Y me lo sospecho. Se lo sospecha, pero... Me lo sospecho porque soy parte de la producción de esta columna. Claro, claro, por supuesto. Es Edith Piaf. Bien, claro, por supuesto. La cantante francesa. Sí. Edith Giovanna Gassion. Ese es su apellido, ¿verdad? Nacida en París en 1915. Provenza, dice aquí. No, Provenza, 1960. Nació en París en 1915 y murió en Provenza en 1963. Es una cantante. ¿Quién puede olvidar la voz de Edith Piaf? Reconocida en el mundo, reconocida su voz internacionalmente, nos ha hecho estremecer y vibrar con sus canciones y con su voz inigualable en el mundo, ¿sí? Miles de personas han imitado a Edith Piaf y han querido ser y tener esa voz maravillosa, ¿no?, que ella tiene. Bueno, la vida de Edith Piaf ha sido una vida marcada bastante por la desgracia, lamentablemente por la tragedia. No la ha pasado bien Edith. Su vida ha estado marcada por la desdicha desde su infancia, lo que la ha influenciado, por supuesto, en su gran estilo interpretativo, lírico y desgarrador al mismo tiempo. Su aspecto, digamos, minúsculo, desvalido, digamos, le llevó este apodo de ser el Gorrión de París, ¿no?, por lo que es universalmente conocida. Ella es hija de un contorsionista acróbata y de una cantante de cabaret. Su infancia, bueno, no la ha pasado bien Edith. Sus padres se separaron muy pronto, la madre alcoholizada, enferma, murió y quedó Edith a cargo de su papá, también alcohólico. Y bueno, quedó también con la abuela paterna. Dada la precaria situación económica de la familia, Edith tenía que ganarse su trabajo, su dinero, cantando como muchos artistas. No cambia mucho la historia, digamos, en este sentido. Como varios artistas cantando en la calle, haciendo su arte en las calles y los cafés, en este caso de París. Bueno, sigue la vida y a los 16 años Edith queda embarazada. En 1932 tiene una hija a la que llamó Marcel, pero esta niña muere a los 2 años. Parece una cosa de ficción lo que estamos contando, sí, pero realmente... una historia cruda, che. Muy, muy, muy crudo toda la historia, ¿no?, de cómo se va sobrellevando, muy fuerte, muy intensa. Tal vez sea la razón para su genialidad, ¿por qué no? Causal. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? De sus penas, de sus angustias, de sus dolores. Eso seguramente, pero bueno, la voz que traía, digamos, ya venía con ella, ¿no? Sí. Y con ese destino tan trágico. Bueno, ella siguió cantando, por supuesto, en cafés y clubes, se llamaba en la calle Pigalle, en el mundo que rodeaba en barrios marginales del París de aquella época, ¿no? Bien, bien del under, Edith. Bueno, y vamos a comenzar escuchando un tema denominado La Fulle se llama. En español lo conocemos como

escuchamos a La Full en esta mañana soleada de Panorama, que significa la multitud. Y el tema originalmente, que es en francés, después, por supuesto, fue un éxito tan grande que fue tomado, lo replicaron y lo versionaron en muchos lugares, y una de las traducciones se convirtió en el tema Que Nadie Sepa Mi Sufrir, que nada tiene que ver con la letra original de este tema. La Foule significa la multitud, ¿sí? Y habla justamente de una angustia y de una tristeza que tiene que ver con esto que voy a contar un poquito, la traducción del tema, ¿no? Que es, comienza así: veo la ciudad en celebración y en delirio, ahogándose bajo el sol y la alegría, y escucho en la música los gritos y las risas que estallan y rebotan a mi alrededor, y perdida entre esta gente que me empuja, aturdida, desamparada, me quedo allí. Cuando de repente me volteo, él da un paso atrás. Llevados por la multitud que nos arrastra y nos empuja, aplastado uno contra el otro, formamos un solo cuerpo, y la oleada sin esfuerzo nos empuja encadenados el uno al otro, y nos deja ambos risueños, embriagados y felices, arrastrados por la multitud que se impulsa y que baila una loca farándula. Nuestras dos manos se quedan unidas, y a veces elevados, nuestros cuerpos enlazados remontan vuelo, y ambos recaen risueños, embriagados y felices. Bien, esa es la primera parte de este tema, la multitud. Bueno, en realidad está hablando de un amor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir un poquito contando cómo fue la vida del Gorrión de París. De Edith, bueno, se siguen sobrellevando su historia bastante crudamente. Bueno, decíamos, lo último que sucedía era que Leple la contrata y ella comienza a cantar en este nuevo cabaret. Sin embargo, suceden, bueno, ella se vuelve amante de Leple. Y lo que sucede es que lo encuentran muerto de un disparo en el club que regenteaba, y la cantante la acusan del asesinato. La prensa la acusa, la sociedad elitista de París, por supuesto, ante este hecho le vuelve la espalda y se vuelve a digamos, a recaer, digamos, con otras. En lo peor de los barrios bajos de París, dice aquí, cantando en tugurios, y bueno, así sigue esta vida. Su consagración llega de luego, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Atraviesa una Segunda Guerra Mundial, cuando se convierte en la musa de poetas e intelectuales del París existencialista y se gana la admiración incondicional del público. Llega un letrista conocido como Raymond Asso, y le ayuda a sobreponerse, dice aquí. Edith Piaf remonta a vuelo y vuelve a los grandes escenarios de Francia, de Europa y de América. Se hace amiga, muy amiga, de la actriz Marlene Dietrich y se convierte en la gran dama de la canción francesa, ayudando a talentos emergentes como lo fue Charles Aznavour, Jos Moustaki, Yves Montand o Gilbert Bécaud, y relacionándose con intelectuales como Jean Cocteau. Bien, así que es así como se conocen los grandes artistas y los grandes intelectuales, ¿no?, en el mundo. Vamos a escuchar, por último, Himno al Amor. Largamos Edith Piaf, Himno al Amor. Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Demain, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. l'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma barbe, les problèmes, mon amour, puisque tu me je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. La vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se... La mort de Edith Piaf, una canción inolvidable, reconocida mundialmente. Bueno, seguimos contando un poquito la historia de Edith. En 1946 viaja a New York y conoce a Marcel Cerdán. No queremos ser tendenciosos en esta historia, porque por supuesto, bueno, muchas de las biografías están manejadas a través de ciertas tendencioso, hacia, nos lleva hacia un lugar hacia, o hacia otro, pero a nosotros no nos interesa, digamos, en esta columna signar a las mujeres o que su vida esté marcada por los hombres que van conociendo. No nos interesa esa parte, digamos, ¿no? La cuestión sentimental va por otro lado. Nos interesa su arte, nos interesa también su historia, cómo va llegando, cómo va trascendiendo la historia de vida y cómo se construye un artista, cómo se va haciendo, cómo va entrando a la música, cuáles son sus orígenes o sus referentes musicales, ¿no? Quiero hacer hincapié sobre todo en esto. Pero bueno, lamentablemente Edith tuvo una vida bastante trágica y los amores que ha tenido tienen también que ver, porque estas personas de las que ella se acompaña lamentablemente sufren sucesos trágicos. Por ejemplo, este Marceau que conoce ella, Marcel Cerdán, muere en 1949 también al estrellarse su avión en el que viajaba. Y lamentablemente Edith sufre todas estas tristezas y la vuelven a hundir en depresiones que supera en base, no, que no supera, digamos, se hunde en la depresión, en el alcohol, en los tranquilizantes, en el uso de la morfina. Y bueno, también surge en esos años un nuevo éxito que se llama La Vie en, La Vie Rose, ¿sí? La vida color de rosa, y Le Trois Cloches. No lo tenemos en punta, La Vie Rose, pero si tenemos un tiempito lo podemos buscar y lo podemos escuchar. Juan, vos dirás. Bueno, hacemos un 1950, seguimos mientras buscamos el tema. Colabora con Charles Aznavour en canciones como Jezebel, que fue el año en el que triunfa en el Olympia, mientras que en 1956 lo haría en el Carnegie Hall de New York. Edith sufre tras un accidente. Allí es cuando ella se hace adicta a la morfina, luego de este accidente en que queda muy muy mal. Y luego de eso sobrevienen una lista de enfermedades que le son diagnosticadas, y en 1959 se le descubre un cáncer. Sus últimos años vive alejada de los escenarios junto a su nuevo marido, el griego Teo Lambukas, y en 1961 es premiada por la Academia Charles Cros por toda su carrera artística. Ella muere en Provenza el 11 de octubre de 1963, y a lo largo de su entierro el cortejo fúnebre fue seguido por una multitud de 40.000 personas. Cuentan por allí que Edith Piaf fue una de las que lleva al reconocimiento en Francia a nuestro gran Atahualpa Yupanqui. Es ella la que lo lleva, dicen, a hacerse conocido allá en París por esos años. Podemos cerrar entonces con La Vie Rose, y la recordamos por siempre a esta inolvidable voz, el gorrión de París, Edith Piaf. Y nos vamos hasta el martes que viene. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Une maladie, pas jurée pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Panorámico en plena mañana. En la fauna de los sonidos. Radio Panamericana 99.3. La flora de tus sensaciones. Panamericana FM 99.3. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. René Amsler, tu abogado de confianza en Punilla. Obtené asesoramiento jurídico integral ante tus dudas y conflictos legales. Atendemos asuntos de familia, como divorcios y sucesiones. Asuntos civiles, contratos, posesiones, conflictos inmobiliarios, asuntos laborales o ambientales. Abogado René Amsler, matrícula profesional 7-396, con estudio jurídico en el centro de Huerta Grande. Para reservar una consulta, comunícate al teléfono 03548-421-491 o por WhatsApp al 341-21-43-290. Y no lo dudes, René Asler, tu abogado de confianza en el Valle de Punilla. Veterinaria de Sonia Benítez. Atención en consultorio y a domicilio. Turnos al teléfono 3548-580595. Una mascota sana para una casa feliz. Terapia natural, homeopatía unicista y otras terapias alternativas. Atención en consultorio y a domicilio. Con turno. Una mascota sana para una casa feliz. Zumba, entrenamiento funcional, aero local. Oxígeno Fitness es un servicio único en la zona. Lunes a viernes de 7 a 12 y de 14 a 30 a 22. Sábados de 9 a 12 y de 15 a 19 horas. Entrenamiento personalizado, planes de alimentación, suplementación, Oxígeno Fitness. Te esperamos en nuestras dos direcciones: San Martín 1529 Villajardino y Buenos Aires 1135 Ruta 38 La Falda. Oxígeno Fitness, para que hagas del fitness tu estilo de vida.